La historia puede cambiar, hay otro relato posible. Venimos escuchando en la tanda y uno dice, ¿qué es esto? Y es que mañana va a haber el primer partido en la historia de Uruguay que relatan y comentan solamente mujeres. Y yo digo, ¿qué momento para estas tres damas tener que entrar al estadio, que es otro bastión de un machismo recalcitrante, inmundo, ¿no? ¿Dónde van a empezando estar? Por vos, que yo no voy al palco, cuando, nada. Cuando yo voy con vos relatás acá con todos los hombres que no tienen una sola mujer, por suerte, otro relato es posible. Sí, esa señor. Es la consigna, Pablo. Y una de ellas es la gran Dayana Brazinca que nos acompaña. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo andas, Dayana? Che, qué lindo estar acá con ustedes. Yo los veo, yo soy fan de ustedes. Los sigo a todos. A todos. Por suerte estaba Bonain el día que me atraganté con el chorizo y me iba para adelante porque si era por Fabregat. En el gimnasio de Siempre queda el Bonain defendiendo porque Pablo es de terror. Ese es el bastión del machismo del que estábamos hablando, ¿no? El digno representante del machismo uruguayo. Abanderado, él es el abanderado. Bueno, paren un poco. Está también Antonella Lima y Karen Teodoroff. Que de repente uno escucha y dice, bueno, Dayana, Karen las tienen. Pero Antonella salió además de un casting, podríamos decir, donde fueron a escuchar relatos. ¿Cómo fue? Y claro, hicieron relatar el gol de Loco Abreu en contra Gana. Sí, eso fue todo un tema, porque a mí cuando me llama Carolina para hacerme esta propuesta, le digo, mira, a mí la propuesta me encanta. Yo creo que hay una diferencia entre sentar a periodistas deportivas, conducida por una periodista deportiva, o sea, hacer una reunión de macramé, porque eso es lo que muchos programas hacen, ¿no? No están los hombres porque se fueron de viaje, entonces llamamos a las chicas, les damos la chance de salir 2 minutos en televisión a hablar de fútbol, pero entre mujeres. Claro. No nos vamos a juntar. Esto me parece que es diferente, que era necesario que una mujer relatara. Yo ya había comentado el año pasado con Moari, fue todo un desafío en su momento, pero no había una mujer relatora. Entonces, cuando me llaman a proponérmelo, me encantó la idea y le dije, ¿de dónde vamos a sacar relatoras? ¿Y vos relatar no te dio el cuero, espantoso. Uno tiene que tener decencia en la vida y saber sus límites. Yo no puedo relatar ni un partido de bolita. Primero, porque no me gusta, y segundo, porque no lo sé hacer. Tiene que nacerte. Eso creo que es absolutamente vocacional. Es como ser enfermero o policía. Sos relator y naciste relator. Claro. Y te sentás enfrente de una tele y ves un partido y lo relatás. Yo no lo hago. Cuando me lo propusieron, sí, obviamente. Y yo propuse un par de nombres ahí, ninguna se animó. Entonces no les quedó otra que buscar. Y por suerte encontraron a Antonella, que es una chiquilina de 21 años, con una personalidad increíble y que para mí tiene un plus muy particular, que es una voz muy pesada, una voz grave. Bien. Porque un relato con una voz aguda es lo mismo que en el hombre, ¿no? Depende de las voces y cada quien tiene la voz apta para determinadas cosas. Estudiante del IPEP. Pero la ves bien. Estudiante del IPEP. Sí, a mí me encanta. La he escuchado, obviamente, todo esto es... hasta ahora un ensayo, hay que ver cuando salimos a la cancha lo que pasa, pero nos tenemos una fe increíble, suerte. Y además nos vamos a equivocar. Por supuesto que nos vamos a equivocar, porque todo el mundo se equivoca. Por supuesto que los hombres no, por favor. Por supuesto, pero también sabemos que nos van a estar prestando una atención diferente. Claro. Y eso también te carga una mochila y una responsabilidad. Yo le decía en el promocional, a mí me quita el sueño. Yo hacía mucho tiempo que no estaba nerviosa por algo. Ustedes lo saben, estamos acostumbrados a sentarte a hacer una nota, a ir a un programa. Pero eso como dice Pablo, por el machismo que impera en el país. Claro, nada si más se que por eso. Un hombre, obvio. No pasa nada. No, pero cada desastre mujer, hemos escuchado a lo largo de la historia. Pero sabes que nosotras nos van a matar. Te digo, igual, no sé qué es peor ahí. Si la relatora que se equivoque, bueno, puede pasar entre todo el relato, o la comentarista. Pero yo no me equivoco, Donde meta un comentario que otro día pague. Claro. Yo eso me lo planteé el año pasado. Cuando arranqué con Roberto, me lo planteé el cómo hacer el comentario. Porque tampoco te podés poner en Toto da Silveira, ¿viste? Que es así como muy cruel en su comentario, muy fuerte. Ni tampoco te podés poner a comentar qué lindo color de remera. Porque si no, pasas a ser la Jessy López del Carnaval con el cariño que le tengo a Jessy. Había que buscarle la vuelta a eso, a no ser autoritaria. Tengo una gran ventaja que es que valoro mucho el laburo del futbolista. Y acá se me va a reír seguramente el hombre, pero. Bueno, pará, y tenés también 1000 años. Claro. Haciendo notas y laburando. No, y en el fútbol. Yo empecé laburando en fútbol antes que en básquetbol. Pero básquetbol, ¿cuántos años lleva ya? Y en el 99 empecé era TVC, Oscar Rodríguez, una banda. Bueno, hoy cumplo 40, che, ninguno me dijo. ¡Oh, mi cumpleaños! ¡Yo me estoy de ahora! No se paren, mis amores. ¡Feliz cumpleaños! Como corresponde. Mi nota y vos. ¡Feliz cumpleaños! Yo le conto que Denise también cumple. Mira. Que los cumpla feliz. Gracias. Son un montón de años. Y en el fútbol también. Yo cuando empecé en la Sport hacía móviles de fútbol. Y después estuve en BTV también cubriendo el fútbol. Y tengo mucho respeto por el laburo de los jugadores. Y entiendo que una mala tarde la puede tener cualquiera. Y después, sí me parece que está bueno decir el tipo de formación que nos gusta, si el fútbol ofensivo, defensivo, basado prácticamente en eso, que es lo que vemos todos, sin subestimar tampoco lo que está pasando y el público que esto está oyendo, ¿no? Claro. Pero no hagamos del fútbol una ciencia porque no lo es un juego, básicamente es. Exactamente. Che, no me dejan hablar mucho, yo me vuelvo. Hay oyentes fascinados, por ejemplo. Uno dice, va a ser seguramente la primera vez que escuche en mi vida un relato de fútbol. Y su nombre. Mirá. Pues, y pregunta, ¿dónde los escucha? Ahí está, bueno, acordemos. Eso es lo más importante, porque esto es una cosa muy especial, porque no va a estar ni por radio ni por televisión. Va a estar en Facebook Live. Entonces, ese no te olvides. Ustedes lo que tienen que hacer, todos los que están del otro lado, porque es como yo digo, quizás no lo escuchan todo, pero por lo menos escuchen un ratito y denos su opinión, qué es lo que nos importa. Claro. Saber cómo funciona, saber cómo se escucha, sí, es que esto, saber se puede si mejorar. Se escucha el oído. Siempre, es increíble que sea un suceso. Es en 2017, a mí me... Bien, y se puede seguir... No, es increíble las repercusiones que tienen las cosas que dicen. Facebook Live. Bien, y después se puede seguir en Instagram con No Te Olvides. Tienen que encontrar la página de No Te Olvides, hacerse amigo, y ahí en el momento nosotros vamos a arrancar a las 19:30 con la previa. Entonces, si ustedes siguen a No Te Olvides, No Te Olvides, ahí no, les van a mandar todas las notificaciones del momento en el que empezamos con la transmisión para que puedan ir ahí y directamente vernos. ¿Con camarita también o solo? Sí, no, es todo cámara, cámara que nos va a estar todo el tiempo mostrando a nosotros. Bien. Que eso también es una responsabilidad y que lo hace mucho más divertido, porque de última estás viendo todos los gestos que en general no los ves ni del relator ni del comentarista, porque se está mostrando otra cosa. Tal cual. Entonces, el desafío es doble y el cuidado es doble. Así que No Te Olvides, es la página donde lo pueden ver, y después el hashtag, como decía Nole, es el otro relato. Perfecto. Ahí pueden también hacer que nos enteremos de todo lo que están pensando del otro lado. Bien, genial. Bien. Qué desafío. Sí, tremendo desafío, la verdad. ¿Tienen previa? Sí, 19:30 arrancamos con la previa, porque va a estar Karen Todorov. Vamos a estar instaladas nosotros en un puesto distinto al que después vamos a ir a transmitir también para empezar. ¿O Karen y vos, que las dos comentan? No, Karen va a estar a cargo solo de todas las notas. Ajá. Todas las notas durante el partido también. Como un vestuarista, viste que en la transmisión tenés al vestuarista que está todo el tiempo más cerca, además del campo de juego, acotando distintas cosas. Y Karen con todas las notas de color y también con las personalidades que vayan entrando por allí, por el palco. Vamos a intentar que sea lo más parecido a una transmisión posible, pero con la impronta nuestra, que va a tener lo mejor, ¿no? Claro, hay que crear eso. Y sin locución comercial. Que eso obliga a que las dos estén zapateando como locas. Fue lo primero que dije. Como te descansa el locutor, ¿no? Claro. Que reme un rato. Sí, aparte en el momento no está pasando nada en el partido, tirás al locutor. Claro. Acá hay que remarla. Yo ya me apronté tanta cosa para decir, Pablito, que es un cuaderno así. Arranquemos con las eliminatorias. En 2015, con las eliminatorias, ¿no? Te empiezo a hacer la historia. Y la pobre Karen, que me imagino, vamos Karen y Karen buscando para llenar. Lo mejor de esto es que tenemos un equipo de producción increíble, nos sentimos súper apoyadas, porque también a veces esto podía haber sido un proyecto personal, ¿no? Y es muy difícil remarla. Acá sabemos que tenemos a Urufarma atrás, que apuesta a las mujeres y que nos da la tranquilidad también de que, y bueno, y si nos equivocamos, nos equivocamos, porque es la vida misma, porque de eso se trata. Entonces, esta iniciativa de Urufarma, con la gente de la agencia, nos está apoyando muchísimo para estar tranquilas también y llegar más descansadas. Bien, y si vos estás nerviosa con la experiencia que tenés, me imagino la relatora de 21 años. Claro, eso es chiquita. No debe dormir todo. Yo creo que no. No pegó un ojo. Pero qué lindo que es cuando algo te genera un proyecto, te genera adrenalina. Sí, tal cual. Y además como el saber que vas a marcar un camino. Porque a mí me decían, ay, sos la primer comentarista mujer. Después que Esman y el Toto me dijeron, no, en el 60 hubo una que salía con Solé, que hacía que hacía todo con Solé, viste que la gente es mala, ¿no? Y salía y comentaba con él. Entonces no sos la primera, está bien, pero en esta época sí lo era. Claro, pasan tantos años que... Claro, pero Antonella le puede abrir el camino a muchísimas mujeres. Yo cuando daba clases en videos tenía mujeres que intentaban relatar. El problema es que también es desestimulante. Pues no había dónde. Claro. Entonces al no practicar, lo vas dejando de lado y te vas dedicando por otro lado. Esto abre un camino, que está buenísimo. Bien, que fuera así algo... Son pocas las que hay en el mundo, increíblemente. Sí, bueno, yo creo que hay una relatora chilena y hay algunas más. Les dan como otros roles. Hay que acostumbrar al oído. No, después está el ejemplo también de la Argentina, de los canales de deportes, cómo las tienen, las polleras que les ponen, ¿no? Todo es terrible. Algunas se agarran más vuelo. Mujer florero, decís vos. No tiene tanto, pero casi. Ojo, algunas se agarraron pero vuelo. ¿Pero por qué no podés ser linda y ser capaz? Eso también es una cosa que a mí me molesta muchísimo. Sí. No, pues ahora está Lina y hay otras más que las dos. Que son una belleza, son preciosas, de mujeres. La rompen y que también. Son súper capaces y saben. Claro. Entonces, porque a mí me pasa que el hombre ve la mujer linda y escotada y ya se no la oye. Ya no la oye. Nadie se queja. No, las mujeres van a relatar si los tipos tienen buenos abdominales o no. Ah, pero justo. justo cambia la escenografía y la pollerita se sienta y justo transparente la culpa del hombre, que seguro es un hombre, el productor general o el ejecutivo o el diseñador de la escenografía. Te aseguro que la periodista mujer no pidió ese escritorio transparente con esa pollera. Por supuesto. Te aseguro. Pero de todas formas, te iba a decir, quiero ver a hombres relatando acá al equipo cuando relata, si el partido fuera todo jugadoras femeninas. Que están también todas como están los hombres, porque dicen, ustedes hablan solo de cómo le queda la camiseta apretada a fulano, los abdominales de mengano, harían exactamente lo mismo cuando hay mujeres, son mucho mujeres peor. Que entienden muchísimo de fútbol, por supuesto, pero además hay una contradicción en el medio, porque los medios de televisión te exigen que seas linda, flaca y que estés siempre impecable. Ahora, después, si vos vas a hablar de hombres, política, no hay, entre los que se dedican a estos hombres, por favor, bueno, hay que hablar, todo. Ni que hablar, pero ahora si vos vas a ser política, analista de economía mía, o vas a tener un programa de serio, ahí tenés que tener, ¿no? Ya te ponen lentecitos, te cortan el pelo, te dicen sí, de otra forma. Es como raro. Cada vez como de... Por suerte. Estamos nosotras, ¿entiendes? Con eso bueno, basta. Pero claro. Eso muestra... Digo, está tratando de ser un poco más normal, ¿no? Para algo están las modelos y para otra cosa estar la periodista. Digo, no puedes cumplir todos los requisitos. Totalmente, no es necesario cumplirlos. Ahora, si los cumplís, no te da la vida más para hacer todo lo que deberías para estar 90, 60, 90. Consiguen a mí que como entrar en modelos y después tenés una vida... Total. Ahora entré en el canal y dije, tengo que empezar a comer menos porque la televisión engorda horrible, ¿no? Sí. Pero tampoco voy a llegar a ser una modelo porque soy una madre, tengo hijos, tengo perros, tengo gatos, tengo trabajo, vida, estudio. Sí, uno se ama de casa también. Claro. La vida. Tengo la suerte. Las 6 horas de casa. Tengo gato. Me encantó. Claro, lleva tiempo, lleva mucho laburo la mascota. Lleva tiempo la mascota. Él acaba de ahora de debutar en el tema. Estoy esperando. Tiene corazón. Te voy a dar un par de meses. Ay, lo que va a. Me muero. Los exabruptos que va a decir este hombre cuando el perrito empiece a morderle toda la casa. Tengo 4 perros y 4 gatos. No, estás loca. Sí, y un hijo que hace fútbol y básquetbol, al que lo llevo yo todos los días a practicar, ¿no? Entonces, ¿qué gimnasio? ¿De qué me hablan? ¿Qué es eso? No, me cansé de pensar en los 8, claro. Yo que soy medio. Cuando quieras invito, ¿eh? No, y los gatitos que no salen. No, no voy a contar esto. Ahora después. La despedimos. No se olviden, no se olviden. No te olvides, justamente, no te olvides, Sui. Ahí le dan me gusta y van a estar siendo notificados todo el tiempo para que por lo menos un rato, porque si no les gusta, por lo menos un rato nada, nos todo. Tienen que escuchar. Diana, pero como no yo sé que al que vaya le va a gustar, se va a quedar todo el partido. Y el hashtag es el otro relato, por ahí nos hacen llegar todo, porque también queremos estar en contacto todo el tiempo con la gente. Y el agradecimiento para Urufarma por tener en cuenta a las mujeres, porque realmente me parece una iniciativa increíble y que marca un hecho histórico. Y a ustedes por la nota. Gracias. Diana, mucha suerte, Diana. A vos y todos tus compañeras. Con Ceci vamos a estar de hinchada. En el partido, ni hablar. Nos vamos, ¿no? Con las voces nuestras, de hinchada. Sí. Hablando de gravedad. Hablando de gravedad, como Nike, llevamos la hinchada donde quieran.